Dame cauce los cristales, que mi espíritu refresque, deja que los peces entren, que yo seguiré contento al hombre proporcionando de mis peces alimento. Nuestro famoso samán o sámano, como le llaman en este sitio arriba. La parte de la base del tallo tiene esas formas columnares para apoyarse, es la arquitectura del árbol, ¿sí? Siempre así, participando de mi soledad venidera de los muelles, cabalgando en mi existencia nombrina y única, desmintiendo mensajes en hojas amarillas y capítulos cerrados. Siempre ella sin saber dónde está, sin siquiera saber si existe o camina cadavérica sobre el cemento de las calles, desmintiendo su forma y traficando con el dolor dibujado en el angosto lecho de una virgen desflorada por el tiempo. Siempre ella sin saber dónde está. Champú para evitar la caída del pelo. Y nosotros en el campo, de las pepas que parecen moras, miren, aquí están las pepas, las machacamos y produce en agua, se dejan de un día para otro y es un efecto laxante, se la damos nosotros mucho a los caballos con cólico. Medicina natural. Saborearte, verte, oírte, sentirte. Para poder por fin contarte cada pelo, cada lunar, cada marca y cicatriz.